mi verdad. Tu amor me quema hasta lo más profundo. Me da justo calor, tranquilidad. Tu amor no sé de dónde será oriundo. Solo sé que me enamoro unos días más y más. Mírala, mírala, mírala, mírala cómo se mueve, se va a desarmar. Cada día contigo es día de fiesta. Cada noche a tu lado quiero estar. Para amarte tengo yo la vida entera. Universo absoluto, me da justo calor, tranquilidad. Tu amor no sé de dónde será oriundo. Solo sé que me enamoro con los días más y más. Por eso baila, disfruta lo bueno. Goza, goza, goza más y más. Goza, goza esta vida. Que nadie sabe cuándo, nadie sabe cuándo se va a acabar. Sabor puro de Venezuela que me recorre por las venas, que yo te voy a poner a gozar. Ay sí, que negrito te pare de bailar, que me comiendo a todos los santos.